Continuamos en el Antídoto, 8:46, y hoy martes, 31 de mayo, ingresa en el Congreso esta ley ómnibus, ¿no? Que tiene lados positivos, pero mucho más negativos, pero obviamente te muestran la partecita buena, y vamos a ver qué tan buena hay. Hoy Infobae le pone esto que tiene Infobae de ponerle nombre a las cosas, habla de amnistía fiscal de cara a este proyecto de ley que propone saldar las deudas con los jubilados. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación con Eugenio Semino. Él es defensor de la tercera edad de la ciudad autónoma de Buenos Aires y ha conseguido hablar con alguien que sabe mucho sobre este tema. Bueno, Eugenio, buenos días, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, un placer. Eugenio, ¿qué quieren decir cuando dicen amnistía fiscal? No tengo la más pálida idea. Desde hace 30 años no me dedico a analizar el discurso político. En realidad, respecto al sector que yo trabajo, desde la misma fecha, todas las administraciones versearon mucho más de lo que resolvieron. Así que lo concreto en cuanto a la medida es que está la posibilidad de que se les pague por lo menos a un sector, es un tercio de los jubilados. Después los análisis políticos los suelen hacer los que tienen la panza llena. Nosotros estamos hablando de jubilados que están sometidos al infraconsumo. Con esta administración, con la de hace un año, la de hace dos, la de tres, cuatro, etcétera, etcétera, porque fíjate, hay 3,5 millones de jubilados que hoy ganan 4.900 mangos, que el año pasado ganaban 4.200, hay 1.300.000 discapacitados que están con 3.900 pesos, el año pasado estaban con 3.400, por lo cual la situación de exclusión y hambre era la misma esta que la del año pasado. Así que me parece que lo que debiera abocarse el sistema político institucional, si algo quiere hacer más que cobrar y afanar, como lo vinieron haciendo permanentemente, es resolver la situación de este segmento del pueblo, que fue el pueblo y que es el pueblo trabajador de Argentina, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, metiéndonos un poco, ¿no?, en este proyecto, ¿no?, que tiene varios vértices, y hablan de esta deuda millonaria, ¿no?, multimillonaria, que tenía el Estado con los jubilados. ¿De qué se tratan esas causas? ¿Y por qué se venían postergando? ¿Qué herramientas tenía el Estado para esquivar la jeringa? La litigiosidad se inicia en el año 87-88 con el caso Chocobar, Sixto Chocobar. Y pasa a ser un modelo de la seguridad social en Argentina, entre comillas. El caso Chocobar eran jubilados que vía que ya se estaba preparando la privatización, se les pagó muy mal, los tipos reclamaron, Sixto Chocobar reclamó, y la corte de entonces, que encabezaba Nazareno, tuvo retenido 7 años el expediente. Fuimos en ese momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte entonces dictó una sentencia que le hizo una quita del 93% a los jubilados, es decir, le reconoció solo el 7%. Y de ahí en más, con Cavallo a la cabeza y gran parte del actual sistema político, yo diría casi todo, lo que se hizo es convalidar lo que nosotros llamamos el darwinismo social, ¿no? Es decir, crear la ficción de que todos los jubilados o los trabajadores que dejan la actividad tenían el derecho, pero en definitiva le iban a gozar los más aptos de la especie, ¿no? Una cuestión brutal que rigió los 25 años en Argentina. ¿Cómo sería eso? O sea, claro, ¿cuáles son los jubilados más aptos? Sí, los superiores de la especie, los que llegan vivos a cobrar. el 1%, sí, como ocurrió, ¿no? Vía la demora interna, eterna de los juicios, digo, para tener un solo ejemplo. el caso Chocobar, del que tanto se habla. Don Adolfo Chocobar tardó 15 años para tener una sentencia de la Corte. Imagínate esto en una persona de 80 años, ¿no? Sí, una invitación a no llegar. Y claro, el es un sistema que se equilibró de la peor forma por muerte. Desgraciadamente, ¿no? O sea, ¿y esto de alguna manera le pondría fin a eso? A un segmento. A los segmento. Jubilados que hoy están entre 7, 8, 9 mil pesos. Ajá. Que mejorarían entre un 35 y 45% el haber conforme lo que es la historia laboral. En realidad, no es una película, no es lo que se dice una medida humanitaria, ¿eh? Es decir, ese es el marketing. Es una decisión de macroeconomía de inyectar 80, 90 mil millones de pesos en el mercado. El jubilado es el mejor activador de un mercado porque lo consume en el mercado interno en forma inmediata, porque tiene necesidades insatisfechas, no tiene decisión de ahorro, y la tasa de recupero de lo que se le pone en el bolsillo al jubilado se calcula en el 40% dentro de los primeros 30 días, por lo cual esto te genera impuestos y trabajo, ¿no? Así que, tío, está mucho más ligado a eso. Después lo del blanqueo de capitales, todo eso son pelotudeces que no tienen que ver con esto, porque la medida está pensada para ser financiada desde el flujo del Fondo de Garantía. Fondo de Garantía que, a mi criterio, debe permanecer sin tocarse el capital. Hay una ley de intangibilidad que lo impide, por lo cual, con el flujo que está entre 70 y 90 mil millones de pesos, es como está concebida la medida, que es tiene un costo fiscal para el primer año de 60 mil millones de pesos y para el segundo de 75 mil millones, claro, aproximadamente. Con, esta sería la situación, ¿no? Porque más allá de que esta medida la tendrían que tomar, no, están un poco obligados, pero y que las están usando como herramienta para, por el otro lado, convalidar el blanqueo de capitales. Pero otra cosa que... Sí, eso es un aprete, me parece, para otros sectores de la política, claro, para lo que seguramente le interesa bastante más que los jubilados. Pero otra cosa que me gustaría preguntarte, Eugenio, vos que hace mucho que estás en esto, es la sostenibilidad, ¿no? De uno cuando habla de previsión social, bueno, por eso estaba este Fondo de Garantía de Sostenibilidad, y bueno, entonces Mauricio Macri dice, vamos a pagar todo esto, pero ¿de dónde se sacan los fondos más después de que se retiró el 15% de las provincias? ¿Cómo analizás que, bueno, y está este Fondo de Garantía que justamente son acciones que se le sacó a empresas como el propio Grupo Clarín, que quiere tener Telecom nuevamente, y la EA que se pronunció en ese sentido? Sí, a ver, ese es el folclore. Las acciones del fondo son acciones de las AFJP, que compraron las AFJP en paraísos fiscales. Es todo choreo. Es decir, después la cuestión telúrica, si Clarín o qué sé yo, Telecom, todas estas cuestiones, son todos negocios financieros que se fueron haciendo durante el tiempo. En realidad, lo que financia el sistema no es el Fondo de Garantía, sino que es el aporte desde el trabajo y desde impuestos, que acá está el problema de fondo del cual nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, nadie quiso hablar, ni nadie quiere hablar. Y te paso a comentar. El sistema hoy tiene dos fuentes de financiación genuinas, entre comillas. Una es el trabajo, en el 48% de financiamiento, y la otra son impuestos. Del trabajo tenemos entre un 35 y 40% de trabajo en negro, por lo cual aporta cero. Que Bocio dijo que se necesitan 5 millones de puestos de laburo más en blanco para saldar el déficit. Sí, eso es una... a ver, el trabajo negro es responsabilidad del Estado, así que lo tiene que resolver. Es decir, más que describir, quien fue funcionario lo tenía que haber resuelto. Claro. Pero por otra parte, al margen de esto, es un concepto bastante viejo, porque ¿qué pasa? Aunque tengas el 100% de trabajo en blanco, ya en el mundo, al haber envejecido las pirámides y al comprobar que el capitalismo no tiene pleno empleo, el recurso que al cual se acude en todo el mundo es a impuestos. Y acá también. Acá el otro 50% se financia desde impuestos. Escucha esto. El impuesto que más participa en el financiamiento de la seguridad social en Argentina es el IVA, con el 17% mensual, que es el más regresivo de los impuestos. Es decir, obviamente es insostenible un sistema donde los pobres tienen que mantener a los pobres jubilados. Y te paso un ejemplo práctico. Yo vivo en Mataderos, hay muchos talleres clandestinos acá a la vuelta de casa. Los muchachos bolivianos que laburan 23 horas por día, cada vez que salen a una terracita que tienen a tomar mate, que no le dan con el látigo y los dejan esparcirse 10 minutos, yo los salgo a aplaudir desde la terraza, porque los tipos compraron yerba, ellos que no se van a jubilar en ningún lado, que están esclavizados, compraron yerba, compraron azúcar, compraron unas galletitas, y con el IVA de lo que compraron me están pagando la jubilación a mí. Tal cual. Entonces, y después lo discriminamos, ¿viste? Pero digo, ¿esto qué amerita? Y te cierro la idea. Amerita discutir lo que nadie quiere discutir, ni antes, ni ahora, ni durante, que alguien me explique por qué la renta minera, la renta financiera o el juego aportan cero y el que pone la guita es el pobre a través del IVA. Esta es la discusión de fondo. Ahora, ¿qué pasa? Cristóbal López, la Golden y qué sé yo, son los que financian las campañas políticas, de todos, de todo el sistema, es decir, del que ganó y del que perdió. Entonces, obviamente, ahí está el límite de lo que no se quiere hablar. Entonces, se acude a medidas parciales, a que nosotros debatamos si la acción tal o cual, es decir, todas pelotudeces que no tienen que ver con el fondo de la cuestión. Eugenio, ¿qué tal? Santiago te habla de este lado. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Igual a vos, un placer escucharte. Eugenio, te hago una consulta. Viste que ahora se extendió, ¿no? Se aumenta la edad provisional de las mujeres a 65 años, ¿verdad? Y en simultáneo se está ampliando, es una especie de... Sí, se deja de hablar de jubilación para hablar de una pensión universal. En estos dos casos, en tanto las mujeres que se empiezan a jubilar a los 65, y también el caso este de la pensión universal, ¿cómo queda el PAMI, cómo queda la obra social en ese entuerto? Mira, dos cuestiones. El tema de la llamada prestación o pensión universal, en realidad no se puede manejar el criterio de los 65 años para la mujer, porque está la ley 24.241, la 24.463, que son las leyes de Cavallo, perdón por nombrarlo en el área de protección al menor, que son las que rigen el fondo de todo el sistema. Es decir, y la ley, la 24.41, establece muy claramente que es una ley de fondo, por lo cual no puede ser modificada por una ley supletoria como la que se pretende. Es facultativo de la mujer ingresar al sistema a partir de los 60 años, es decir, así que eso no puede ser alterado. En términos del PAMI, te digo concretamente, el PAMI obviamente está en un quilombo prestacional muy grande, porque, a ver, Di Cesare hizo algo nuevo que lo que hicieron los 53 interventores anteriores en el PAMI, no, se afanó todo, como todo, es decir, el PAMI siguió siendo PAMI. La carga negra. Claro, y el problema del PAMI, que hoy en este momento tengo una cola de viejo en la Defensoría para que le den un medicamento, una prótesis para que los internen y demás. El problema del PAMI no tiene que ver con las prestaciones secundarias, que son las que siempre se mencionan, que obviamente sí son necesarias, una cama, una prótesis, una internación. El problema de PAMI, el tema central, que es la otra parte del cual nadie quiere hablar, es la industria del medicamento. La industria del medicamento, desde el PAMI, maneja el mercado de la enfermedad en Argentina. Algo muy simple. y para que es incontrastable frente a la mirada de todos. La industria del medicamento es la cartelización de la actividad de la venta del medicamento en Argentina a través del contrato de PAMI, cuyo primer contrato lo hace Víctor Carlos Alderete el Breve en junio del 97. Mirá que de ese momento a hoy cambiaron administraciones. Sigue vigente, fue ratificado el 5 de abril por la actual administración, el mismo contrato. Con un agravante, en esta ratificación del 5 de abril, la industria del medicamento le perdonó a PAMI una deuda que tiene con la industria de 1.600 millones de pesos por razones sociales. De chiquito a mí me enseñaron que hay tres industrias que no perdonan las deudas. Son armas, narcotráfico y medicamentos. A cambio de qué habrá sido, vamos a ver cómo se desarrollan los negocios de ahora en más. Pero en realidad está en una crisis profunda, porque está en una crisis profundísima el sistema de salud en Argentina. Es decir, a ver, de reaparecer Ramón Carrillo, a quien mandaron al exilio en el 54, no en el 55, o que reaparezca Arturo Oñatibia con las monodrogas, los cagarían a patada a todos los que estuvieron en los últimos años y a los que están. Porque realmente se rompió el modelo de atención sociosanitaria y se hizo lo peor para un pueblo. El negocio pasó a ser la enfermedad y no la salud.